¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Casi 30 años, Parmesine condujo su legendario Parmesine Group hasta el año 2005 con la publicación de The Way Up, el álbum que vamos a escuchar hoy, que marcó la disolución definitiva del grupo. 30 años de éxito junto a su co-keeper, el tecladista Lalmeis, y con una banda que ha ido modificando su conformación a lo largo de los años, con un Steve Rowdy, el contrabajista acústico, eléctrico y chelista además, y que lo acompaña desde el año 1981, que ha producido también muchos de los discos que el grupo ha grabado. Hace lo mismo también en este, de The Way Up, que el sello Nansash publicó el 25 de enero del año 2005, el último álbum como grupo del Pat Metheny Group. Una carrera que había iniciado por allá en el año 78, con la publicación de simplemente denominado, llamado Pat Metheny Group. Este The Way Up es un álbum conceptual, como pocos de los que ha grabado el Pat Metheny Group. Pat ha tenido, fuera de la agrupación, fuera del Pat Metheny Group, ha tenido otras intervenciones donde ha encarado este formato de álbum conceptual. Recordemos a Secret Story, por ejemplo, un discazo impresionante, pero con el Pat Metheny Group, The Way Up es el primero que tiene este formato y esta concepción. Cuatro partes, una apertura de 5 minutos, parte 1 de 26 minutos 27 segundos, parte 2 de 20 minutos 30 segundos y la parte 3 de 15 minutos 54 segundos. Nos da la pauta de una preocupación por este formato, una compulsión por escribir una obra, tal vez pensando que sí, era el último aporte que hacía junto a su amigo de años, el tecladista Lalmeis. Y se despachan, se despiden con esta obra realmente fenomenal, casi, diríamos, inclasificable. Tiene el sonido típico, el aire del Pat Metheny Group, toque del Lalmeis, el sonido de la guitarra de Pat, mil guitarras toca acá, como casi en ninguno de sus discos anteriores, toca tantas guitarras y demás elementos electrónicos también en este disco. Tiene ese sonido y ese aire que le conocemos a Pat, pero definitivamente una escucha no alcanza para poder lograr la dimensión de lo que significa este The Way Up, último trabajo discográfico, la despedida del Pat Metheny Group, la despedida del Lalmeis del grupo, que como comentábamos tantas veces en nuestro espacio, nunca más volvió a grabar nada con Pat, ni fuera del grupo. Definitivamente se mandó a guardar y desapareció. El gran tecladista, compositor, gran amigo de Pat y responsable principal, primario, del éxito del grupo, tanto como de Pat también, pero fundamentalmente del grupo, ¿no? Porque muchas de las composiciones de toda la carrera, de los 12 discos que grabó, este es el 12º y el último, la impronta de Lalmeis en las composiciones y en la tan particular interpretación del piano y de los sintetizadores, le ha dado un toque fenomenal y magistral a toda la carrera del grupo. En esta oportunidad decíamos que, bueno, conforman la banda Pat Metheny, obviamente, Lalmeis, el mencionado Steve Rowdy, con bajo acústico, eléctrico y cello además. El trompetista Kung Bu, la segunda colaboración del trompetista vietnamita, anteriormente en The Speaking of Now, grabado hacía muy poquitos meses antes de este álbum. El ya a esta altura legendario baterista mexicano Antonio Sánchez, que también se había incorporado hacía poco tiempo a las formaciones estables de Pat, que todavía, después de muchos años, continúa siendo una pieza importante dentro del esquema del guitarrista, y músicos invitados como Richard Bona en percusión y voz y el percusionista David Samuels en percusión. Una de las características notables de este álbum es que, a diferencia de otros proyectos de Pat, la voz ha sido parte importante dentro del esquema musical de sus producciones, pero en esta oportunidad la voz de Richard Bona, que lo conocemos y lo sabemos con una voz realmente linda, aparece muy, muy, muy poquito. Apenas algunas leves incursiones en la voz, como decíamos, fue un aspecto, un detalle importante en proyectos anteriores de Pat, desde sus comienzos. No recordemos, por ejemplo, la participación de Nana Vasconcelos, de nuestro Pedrito Aznar, en uno de los discos memorables que la prensa destaca como uno de los tres mejores álbumes de toda la historia de la agrupación. Hablamos de The First Circle, junto con The Imaginary Day, y este, The Way Up, como de los tres álbumes en los que hay algún dejo así de una intención de conformar un esquema conceptual en la música. Fundamentalmente este, The Way Up, es el que más responde a esas características. Los demás son temas aislados, pero que de alguna manera tienen algún enganche y una historia que contar. Hablábamos de Pat y de su compañero Lal Mays como grandes intérpretes, compositores, socios imprescindibles. La preocupación por la escritura y la composición en este disco es notable. La escritura, aparentemente simple, tiene rasgos complejos en estos largos temas. Recordemos 26, 20 y 15, parte 1, 2 y 3, que podrían significar, así como de antemano, una cuestión muy compleja, difícil de seguir, difícil de escuchar, no solamente por la longitud de los temas, sino que puede volverse engorroso el tránsito en la escucha del tema. O puede significar algo tan elemental y simple que aburra. No ocurre eso. Es increíble cómo te consumís los minutos escuchando este disco, que ya te digo, no te va a alcanzar con escucharlo una vez, ni dos, ni tres, para poder conectar íntimamente con las intenciones de los compositores y de todos los músicos. Se merece más de una escucha. Y se merece más de una escucha también porque fue la despedida, la sentida despedida, y una ofrenda realmente desde el alma hacer este su último álbum como grupo y la despedida como tal. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fantástico, enorme. La apertura de 5 minutos y la primera parte de 26. Pat Metheny Group, The Way Up, publicó Nonesuch Records el 25 de enero año 2005. Pat Metheny, guitarra acústica, eléctrica, sintetizadores. Lal Mays, piano acústico, teclados. Steve Rowley, contrabajo acústico, bajo eléctrico, cello, combo, trompeta y voz. Gregoire Maré, armónica. Antonio Sánchez, batería. Richard Bona, percusión y voz. David Samuels, percusión. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estamos escuchando la primera parte de The Way Up por el Pat Metheny Group, publicó en Nansash Records el 25 de enero del año 2005. Pat Metheny, guitarra acústica, eléctrica, sintetizadores, Lyle Mays, piano acústico, teclados, Steve Rowdy, bajo acústico, eléctrico y cello, Kumbu, trompeta y voz, Gregoire Maré, armónica, Antonio Sánchez, batería. Músicos invitados: Richard Bona, percusión y voz, Dave Samuels en percusión. Enorme disco, absolutamente diferente a lo que podemos conocerle dentro del sonido típico del Pat Metheny Group, ¿no? Recordemos que este es el último álbum como grupo, luego de este The Way Up, el grupo se disolvió y Paz se refugió en diferentes formatos, diferentes formaciones menores, incluso tríos y colaboraciones varias. Hace algunos años, con la reunión de la Unity Band y posteriormente el Unity Group, quizá como un dejo de nostalgia, nos dio la impresión, ¿no? Intentó de alguna manera, se me ocurre a mí, recrear el sonido típico del Paz Mensi Group, algo absolutamente inútil e imposible, dada la ausencia de su amigo y co-equiper y pilar absolutamente fundamental del Paz Mensi Group, el pianista Lalmeis. Pero claro, son cosas absolutamente diferentes. Como tan diferente es este The Way Up, una obra conceptual que, a diferencia del resto de toda la discografía del Paz Mensi Group, 11 álbumes antes de este 12º y último, quizá de una escucha mucho más relajada, más fácil, más ecléctica, entre el salto de un álbum a otro, este requiere ponerle cabeza, ponerle tiempo y oído, porque son composiciones muy largas, complejas y que requieren de una escucha realmente muy, muy, muy atenta. Tal vez el álbum más complejo desde el punto de vista de la composición musical, de todo lo que haya grabado, tal vez no, el más complejo de todo lo que grabó junto al Paz Mensi Group, una obra monumental, el máximo legado que el grupo haya dejado para posteriormente pasar a la historia. Como dato curioso, no menor, como para mí, quien se fija en este tipo de cosas, es el arte de tapa, realmente fantástico, una foto increíble, tan simple, tan minimalista y tan gráfica, tan simple y tan compleja al mismo tiempo, como lo es la música que compone este álbum. Dentro de esta línea de composición fotográfica, callejera, el fotógrafo se concentra en líneas verticales, principalmente postes de teléfono, que separan los fotogramas en dos partes. Paisaje urbano con un minimalismo y una sencillez en la toma realmente genial. Como vuelvo a decir, como lo es la música que compone este disco. De rasgos simples, aparentemente simples, composiciones simples, aparentemente simples, pero con una complejidad realmente notable. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este The Way Up por Paz Mensi Group, publicó en Nansash Records el 25 de enero del año 2005. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Impresionante el disco que acabamos de escuchar. Si sos fana del grupo, quizás este haya sido uno de los discos que menos hayas escuchado por la longitud de los temas. Es lo que un poco me pasó a mí, se me ocurre, ¿no? Si lograste escuchar absolutamente de pe a pa el álbum, si te la bancaste, habrás descubierto, quizá, ¿por qué no?, una faceta diferente dentro del imaginario musical del grupo, fundamentalmente de sus cerebros, ¿no? Hablamos del tecladista y pianista acústico Lal Mays y el propio guitarrista Pedmesini. Que vuelvo a repetir algo que comenté en el intermedio, el arte de tapa es realmente fantástico. La presentación del álbum con un librito, con composiciones fotográficas muy simples, composiciones urbanas, son realmente fenomenales. Puedes ubicarlas en la web para darte una idea de lo que estoy comentando. Muy bien, nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Javier Merlo en controles. Te esperamos ahorita nomás, dentro de pocas horas, el jueves próximo, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. La recomendación de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por más información de este y otros discos, más la programación del jueves entrante. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.